persona de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre, violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán. Ay, cagallo, fíjate, qué bonito. Llego, cabrón, y me encuentro un pinche botellón grande, güey. ¿Qué digo? Un botellón, un pinche bidón de pulque, cabrón, esperándonos aquí, güey, como sabiendo que nos gusta ponernos bien pedo hasta el culo. Fíjate, Pablito, risueño el niño y le hacen cosquillas. Pues, ¿qué le va a hacer uno? ¿Qué vamos a hacer? Dicen que fue Cázares el que aplicó esa, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Qué le puso, cabrón? Porque ya es como se pone, luego nos empieza a pegar. Me he enterado, Pablito, que los jueves hay un programa que se llama La Cantina Sonora, que tiene de patronizador a un pulquero de Tonalá, me parece. Ah, ¿neta? Los de ahí de Tonalá, del periférico, podría ser, ¿verdad? No sé exactamente dónde se pone, güey. Creo que ese güey se pone en el tianguis en el baratillo, en el tianguis del domingo. Pero procede de Tonalá, ¿no? Y tiene ahí un puestillo. Porque hay una pinche glorietita y ahí está, tiene un local el ruco del tianguis, ya es legendario, el don Baratillos. Qué bonito eso del pulque. Programa Pablito. Qué bonito eso del pulque que pues es embriaga y la chingada y pues es como una cerveza prehispánica, es como un elixir de los dioses borrachos. Y el de Jalisco, qué amargo es, cabrón, ¿eh? Pero si le avientas un pinche piquito de gallo, si le avientas un chiquichín, y queda chido, queda. La gente debe saber, Pablito, porque es necesario, porque debe conocer a sus héroes, cabrón, que trabajaste durante algunos años de pulquero, ¿verdad, cabrón? Uh-huh. Sí, de hecho yo me aventé como unos 6 años más o menos, de hecho ahí fue donde perfeccioné mi técnica de albureo, cabrón. Porque las pulquerías, tradicionalmente siempre han sido santuarios del pinche albur y la chingadera, güey. Entonces, por ejemplo, uno de mis grandes maestros fue Juanito, cabrón. Juanito, vecino de la pulquería de al lado, güey, que diario llegaba a alburear, cabrón. Y tenía, o sea, no iba a pistear, nomás llegaba a alburear, nomás a meterte la verga con su lenguaje florido. Él me presentó a Chaffy Kelly, cabrón. Fíjate, me dijo, este es Chaffy, este es Kelly. Oye, pero maestros así da gusto encontrarse, güey. La verdad que sí, Juanito, ojalá me estés escuchando, cabrón. Saco, zambuto, retaco, y como no me estás contestando, ahora sí te gané, cabrón. Ahora sí, puto. Carlos Cázares envió un mensaje de voz a las 6:20. ¿Qué te parece si lo escuchamos, Pablito? Vamos a ver qué dice Carlos Cázares. A ver. Ah, cabrón, le puse en mute, güey. No valgo verga, güey. A ver. Alcanza, yo digo que sí, pero vemos qué onda. He estado ahí checando algunas cosas con los de la barra móvil, güey. Espero verlo la siguiente semana y ya estamos tú informando cualquier cosa. Por si acaso, no te veo. Ande, cabrón. Andas ventilando las intimidades. Ando ventilando las intimidades, pero casi no se escuchó, güey. En resumen, hay que dejarle la feria, Pablito. Ándale, eso sí, porque es que es lo que te digo. Por algo está ese pinche bidón de purque, cabrón. Sí, ¿verdad? Es como dicen, primero, el hombre acaricia al caballo para montarlo, cabrón. Primero lo ponen pedo a uno y luego ya se lo cogen. Es el mejor método porque... De la manera más ruin. Porque el alcohol es un lubricante social. ¡Ay, cabrón! Le vamos a pedir a la gente que por favor nos envíe sus mensajes, ya sea la pinche fanpage o si usted tiene agregados a su perfil a los rucos de la terraza, pues ni siquiera nos mande mensaje porque la neta nos tienen bloqueados, nos tienen inhabilitados a la verga. Yeah. Segregados, cabrones. Segregados y de la chingada. Chayo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está sucediendo? Claro que sí, le puedo bajar a esta mierda, güey. Hemos recibido mensajes, Pablito. ¿Así? ¿Cómo así ves? ¿Lo leemos a la verga? Pues sí, a ver qué chingados dicen, porque luego ya ves. Es Jorge Alfonso Gutiérrez Robledo, güey. Se ha escrito para decir que hasta que empezamos, güey, que pinches... que la puntualidad no es lo nuestro. Que a ver si nos vamos haciendo una manita de gato en la cara, güey. ¿Todavía te molesta el sonido, Chayo? Ya estás al putazo. Y Nocheberta Gatún también se comunicó, güey. Pero antes Jonathan de Anda dice: ¿qué onda, cabrones? Fíjense que les recomendé las clínicas Marilú a una conocida que es mamá soltera y me lo tomó a mal. ¿Creen que se haya ofendido a la verga? ¿Tú qué crees, Pablito? Pues bueno, ya sea como lo haya tomado ella, tu intención es buena en el tratar de aconsejar y ayudar a la banda, pero bueno, cada quien tiene su propio criterio y tú no te limites, sigue promocionando eso y te vamos a dar un descuentazo ahí en pinches clínicas maternales Marilu. Como a huevo que sí, cuando vayas a hacerte un legrado no te vamos a sacar un niño, te vamos a sacar dos a la verga, dos. Por el precio de, no, es más gratis, cabrón. Gratis, no, a la chingada. No gratis porque está es, chido. Cabrón. Es más, tú caile y primero te hacemos el morro y luego te lo quitamos a la chingada. Nocheberta Gatún se comunica desde San Diego, California, dice: hola rucos, saludos. Y un gusto estarlos escuchando con como 7 signos de admiración hacia abajo, que es el nuevo, pues una nueva versión del pentagrama, cabrón, satánico. Sí, porque si los acomodas, se logra acercar la pinche estrella locochona de 5 picos, ¿verdad? Así es, Pablito, ay, así es, y también con 3 puntitos de Mi Vida Loca, o de puro barrio locochón. De la vida loca, sexo, drogas y rock and roll. También estamos recibiendo sus comentarios y sus mentadas de madre en la página de Renanzote Radio, en el puto enlace que pues en el que anunciamos aquí esta putada de programa. Ahí mero puede usted mandarnos las mentadas de madre y por supuesto también algunos dólares. ¿Qué digo dólares? Sus joyas. ¿Qué digo joyas? Sus propiedades a la chingada. Denos usted incluso la patria potestad de sus hijos. Sí, nosotros aquí los cuidamos, les enseñamos a trabajar y a ser unos hombres de provecho. Sí, no van a estar aquí nada más drogándose o pisteando. Si usted nos da la patria potestad de sus hijos, nosotros vamos a ponerlos a chingarle en trabajos varios. Por ejemplo, despelucando mota, Pablito, porque es muy incómodo estar con ganas de marihuanearse y todavía tener que limpiar esa chingadera, ¿no? Chico, yo bien gomoso y bien cocudo, has de ser de cocula y luego es un pedo, sí. No, aquí les enseñamos, mándenos a sus chiquillos y aquí les... También podemos enseñarles cómo cosas útiles, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer un foco chingón para fumar, Pablito. A huevo. Que a algunos se les quebra y no tienen la... pues, digamos, el cuidado, la paciencia... Sí. Para preparar los focos. Moisés Jiménez nos ha escrito y precisamente dice: chingue su madre quien lo lea. Ande, cabrón, no, pues que a toda madre, pues ya, fíjate, ya. Es un adivino. Fui a chingarla en la mañana. Fíjate cómo son las cosas, cómo se acomodan, cabrón. Sí, tenemos hasta una pinche rolita, güey, que ya está acomodada, cabrón. Ay, hijo de la chingada, ¿qué vamos a escuchar, Pablito? Ese es Tintán, cabrón. Y la gloria eres tú y también la gloria de mi suegro, un saludito. Ah, no, a todas las glorias que nos estén escuchando, un besito en el cagalar. Me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ocasos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Y bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía, la gloria eres tú. Con condones, Marilú, ¿cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y, por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Fíjate qué bonitos sonidos mandamos a hacer en la consola de resonante, güey. Tenemos uno bien perrón que se llama taco de pollera. Es un taco de pollo dorado, ¿verdad? Uh-huh. Y parece que viene desde los altos, ¿verdad? No es cualquier taco de pollo. Y también pude escuchar un poco de salsita ahí en el chasqueo de tus dientes, cabrón. Güey, tienes un oído muy cabrón, güey. A ver, ¿hasta de qué tipo de salsita es la que estás escuchando? Yo escuché que era una salsita de tomatillo, de tomatillo roja con chile de árbol, güey. El tomatillo es una de las cosas más chingonas que existen en el mundo, cabrón. Mientras más chiquito el tomatillo, más sabroso, cabrón. A huevo, Pablito. Es como los culitos también. Mientras más chiquitos, pues también más aprietan. Eso, y Pablito, me estás chingando, ¿verdad, cabrón? Otra vez te estás aprovechando de tu uso del lenguaje para vulnerar mi sexualidad, mi hombría. Tu integridad, ¿eh? Mi integridad, güey. Me siento ultrajado por ti. Parece ser que hay algo de confusión en el audio. Estamos teniendo aquí algunas vibraciones extrañas. Probablemente se están queriendo comunicar los extraterrestres. Probablemente, ándale, cabrón. Es que tengo aquí, estoy confundiendo la chayo, porque tengo en los audífonos. Tiene de un lado a Renanzote Radio y encimado a Tintán, güey. Sí, cabrón, se está volviendo loca la chayo, güey. Pero logramos encontrar qué es lo que sucedía, y cuando andemos bien locos hay que aplicar esa para andar más locos todavía, güey. Roberto Inexorable se comunica, no sé desde dónde vergas, y dice: ya son más de las putas seis, ¿dónde vergas están? Ah, aquí estábamos, nomás estábamos esperándonos que se hicieran como ya la... que se hiciera tarde para empezar, pues por costumbre. Sí, dijimos, ¿empezamos puntuales o empezamos tarde? Porque si empezamos puntuales nadie nos va a estar escuchando. Ajá, y aparte como siempre empezamos tarde, entonces nuestro tarde es empezar puntual. Sí. Si empezábamos puntuales, como el concepto, nos adelantaríamos y pues, ¿qué pasó? Empezamos puntuales a las 6:19. Y dice Jonathan de Anda que igual que chingue a su madre por mamona, una queriéndola ayudar y no se deja, se refiere acá a la morra que recomendó que asistiera a clínicas maternales Marilú. Y pues qué bueno que tú ya llegaste a un acuerdo contigo mismo, porque la felicidad precisamente consiste en estar de acuerdo con uno mismo. Exactamente, él no lo hubiera podido decir mejor, y más porque ya me estoy poniendo como medio extraño, pero precioso. Es que estás pisteando rom pom pom, ¿verdad, Pedrito? Rom pom pom pom, como los el camino que lleva Belén. Sí, es un ron que sale nada más en época navideña, como la cerveza Nochebuena. Si usted lo puede buscar, es el rom pom pom pom. El rom pom pom pom. Y es hecho en Puebla también, ¿eh? Es hecho en Puebla. El ron poblano. Ay, cabrón. Ay, si es que busque una botella de ron pom pom pom para esta época navideña. Y pues bueno, póngase, pero bien puerco. Jorge Alfonso Gutiérrez Robledo dice, bueno, y ese pinche Masturberto, ¿por qué no va al programa? Aquí lo tenemos, más que está amordazado porque luego no se cae el cabrón. Sí vienen, nada más que pues, es un fetiche para nosotros que coserles la boca y que... No, pura verga, se le va a olvidar. Vamos a revelar exactamente dónde se encuentra Masturberto. Masturberto tiene una doble vida, triple, bueno, cuádruple. Es polifacético. Es polifacético, no se imagina en este momento. Está, me parece que tocando el clarinete. Ajá. En la banda municipal de su pueblo, en una corrida. Ahí en Tejeringo el Chico, ¿verdad? En Tejeringo el Chico, exactamente. En una corrida, fíjate, anda amenizando una corrida. Anda amenizando una corrida, ¿y qué corrida? Va a ser una corrida en la espalda, me parece, según los mensajes que nos han llegado. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, sí, creo que hasta está como corresponsal, cabrón, pero ¿quién sabe? A lo mejor no. Escríbanos si a usted le gustan las corridas de toros y díganos si de dónde le gustan, si le gustan en la boca o le gustan entre las nalgas. O si le gustan más las de perro o las de humano, ¿eh? Sí, o si les gustan las corridas de humano, pues también. Alberto Trigos desde Toluca, cabrón, se ha comunicado y dice... Dice, ¿qué tranza, rucos, hijos de su puta madre? Saludos, dice la Chayo, que ya no escucha ni vergas y acá me ha obligado, me ha cacheteado, me ha vilupendiado. Ahorita se carga la página, Chayo, no mames. Dice Alberto Trigos, ¿qué tranza, rucos, hijos de su puta madre? Saludos, los estoy escuchando en mi chamba y quiero mandar a la verga a todos, matar a mi patrón, mandar a chingar a su madre a los clientes y sodomizar a mi compañera de trabajo. Y aparte, compré unos panqués de mota para escucharlos bien podrido en los podcasts. Oye, qué ves, bonito. Oye, cabrón, si nos estás escuchando ahorita y estás en la chamba, súbele al pinche volumen y que escuchen tus intenciones como de rebote para que vayan sabiendo dónde va a caer la verga, cabrón. Al cabo nadie sabe que eres Alberto Trigos. Ajá, y que quieres matar a tu patrón ahí en el trabajo. No. Nadie se va a enterar, súbele, cabrón, nadie se va a enterar que quieres sodomizar a tu compañera ahí en la vitrina, güey, mandar a la verga a los clientes. En la vitrina. Oye, la vitrina no conoce el amor. ¿Has escuchado esa canción? La de la vitrina, ¿eh? La de la vitrina. Ah, está muy buena, wey. Esa. No mames. Ay, cabrón, dicen Yahualica en la regadera echándose una chaqueta. Ay, cabrón. Eso dijo Jorge Alfonso, que seguramente ha de ser vidente, güey. Sí, nos está viendo por una camarilla que esté por allá ocultada. ¿A poco hay una camarilla ahí, güey? No. No me asustes, Pablito. Qué mala idea esa de la puta cámara y las transmisiones en vivo, ¿verdad, Pablito? Sí, ¿verdad? Porque luego lo regañan uno. Pero no les voy a decir, porque no. Sí, a mí a cada rato la Chayo me dice, no mames, te ves bien pendejo, güey, ¿qué es eso? No andes pisteando tanto, güey, nomás, que pinches tragotes. Que hay que quitar esa pinche cámara. Pues desaparecerla, Pablito. Sí, yo creo que tal vez aplicarla de la ventana otra vez sería un buen detalle. Fíjate que tenemos una llamada, cabrón. No mames. Sí, güey. ¿A poco? Un corazón que vuelve a llamar, cabrón. Ay, cabrón. Güey. Es una rolita de Fernando Fernández. Sabía yo que tenías esas pinches intenciones. ¿Verdad que sí? Fernando Fernández, se me parece que es acá chicanón o qué pedo. No, es del cine mexicano de la época de oro. Va, recétaselos, Chayo. Un corazón que te vuelve a llamar, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca jamás, te quiere. Un corazón que te habla de amor, quiere decirte que di todo su dolor. Yo te suplico, le oigas por favor, se muere. Espera, no vayas a colgar, es inútil, te volveré a llamar. No te vayas, acaba de escuchar, me muero. Un corazón que te habla de tú, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca, jamás, te quiere. Un corazón que te vuelve a llamar, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca, jamás, te quiere. Espera, no vayas a colgar, es inútil, te volveré a llamar, no te vayas, acaba de escuchar. Me muero. Un corazón que te habla de tú, gime y suspira, sufre pertinaz, no lo abandones nunca jamás, te quiere. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chinga a su madre por estarnos escuchando. Ando. Como debe ser, Pablito, como debe ser. Nos había escrito de algún lugar del planeta, güey. Según mis nervios, puede ser desde Lima, porque dice, vive en Lima. 6 horas PM, horario de México Central. Ande, cabrón. Si en verdad pudiste conectarte, si no te dio hueva, Kamen Rider. ¿Desde Lima, Perú, será o qué? Fandubs, por favor, dinos desde dónde vergas nos escuchas. ¿Y qué traes puesto? ¿Qué traes puesto? Porque ya nosotros sacamos la vaselina. Sí, sí, estamos listos y dispuestos. Y es más, ya estamos acariciando la mantecada. Ande, cabrón. Ande, cabrón. Hoy recordé a mi compa Rafa Lozano que decía que tenía la verga de una medida, Pablito. Que él definía no en centímetros, no en pulgadas, no en yardas, sino eran sus unidades básicas, decía cuarta, sesga y cabeza libre. Ah, míralo, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón, güey. Ya se debería convertir en una unidad de medida estandarizada para las vergas, güey. Igual que la del manojo también, ¿no? Un manojo, ¿eh? ¿Cuánto? No, eso es como manojo y medio. Y el mandingo, no, como 3 manojos. Ay, cabrón, no, sí. Ya también como esa medida que ya está aceptada, que es la de cabeza de mantecada, precisamente, ¿no? Uh-huh. Que ya te das una idea de más o menos cuánto es el volumen, la profundidad y todo el pedo. Qué bonito, cabrón. que a toda madre, Federico Castañeda. ¿Ah, sí? Puso, ay, cabrón, no sé qué vergas dice, güey, dice JFN, güey. Como que se lo están cogiendo. Ajá. Y escribió lo que los sonidos que le está emitiendo. Mira. Son jadeos, ¿eh? Son como unos jadeillos. Estás bien, primo, por favor, comunícate. Jonathan de Anda nos manda un mensaje, Pablito, ¿lo leemos o tienes algo más importante que hacer, cabrón? Pues la neta, sí, pero de todos modos, hay que leerlo. Sí, hijo de la chingada, güey. Está bien, vamos nosotros a cumplir sus caprichos, cual esclavas sexuales, güey. ¿Cuál esclavo? Clavo esta. Ándale. Ah. ¿Cuál estudiante? Ay, cabrón, esa sí no sé. Dice, no mames, me dieron suerte, me gané un gansito de 62 gramos. Ay, qué chingón, fíjate, mándanos todo lo que te esté sucediendo en el día mientras nos escuchas. No mames, qué cabrones, se me salió un pedo de... Sí, mándanos todo aquello todo. Que te suceda con minuciosidad. Mira, cabrón. Me causaron buena suerte porque estaba escuchándolo y llegó mi suegra y de escuchar tanta mamada mejor se fue y ya me dejó el libre. Sí, es que debes aprovechar para decir algo importante, para decir algo interesante, cabrón. O sea, nosotros no somos los narradores de tu vida diaria, güey. Nosotros estamos aquí para comunicar tus conclusiones profundas. Si tienes una pinche conclusión profunda, por ejemplo, me he dado cuenta que el taquito de al pastor no es nada frente al taco de cagalar, de cagalar dorado, pues ya si es un comentario pues digno incluso de mandarse a otros planetas, como lo hizo Carl Sagan. Carl Sagan escrito en una pinche placa de platino, ¿no? De que viaje por el cosmos. Sí, cabrón. O sea, este programa se vuelve un ejercicio cósmico también. Hazlo cósmico, cabrón. Eres una leona, eres una guerrera. Eres toda una Jenny Rivera de las ondas gercianas. Ay, cabrón. ¿Qué es que como que... ¿Qué estupidez, verdad, Pablito? No, está chido porque... Bueno, es que me comí un poquito de una gomita mágica y como que se está poniendo todo muy, muy bonito, muy gracioso. Ah, sí. A huevo. Dice, ay, güey, nos... Al ratito son... No trate de ajustar su radio. Esto no está sucediendo. Esto es una grabación. Esto no está sucediendo. Ay, cabrón. Hijo de la chingada, nos han prendido un foco directamente en la cara, Pablito. Parece ser que estamos en los interrogatorios, en las celdas de lijas. Pues, ¿qué hiciste, cabrón? Pues es que no me acuerdo, güey, pero seguro que no fue nada bueno, güey. Seguramente, Pablito, seguramente, porque ya varias veces hemos caído en las garras de tus irregularidades como persona. ¿Te acuerdas tú cuando te fuimos a recoger del manicomio San Juan de Dios? ¿Cómo no? Porque te habías sentido poseído por una Barbie que habías comprado en el Barra, güey. Y puras de esas, Pablito. Aquí nos pudiéramos pasar toda la noche. ¿Te acuerdas cuando tuvimos que ir a la sala de urgencias del Hospital Civil debido a que por alguna razón extraña te cayó una piña en el culo en el mercado de abastos, güey? O sea, siempre pasan cosas, Pablito. Y... Pero bueno, es como la sazón de la vida, payos. Imagínate que si fuera todo muy tranquilo, muy normal. Es bueno tener aventuras así como, pues así de bonitas, cabrón. Por ejemplo, tienes razón. Al rato a ver si me acompañan ahí a la PGR a reportar un pinche robo de medidor de luz, ¿verdad? Ay, cabrón, no me digas, Pablito, que se pasaron de verga. Yo me lo robé, pero vamos a ir a ver qué. Eso, cabrón. Tú, de todas maneras, eso está muy bien, güey. Cometer un delito e ir a denunciar como si uno no supiera quién es. Sí, no van a sospechar de ti y dicen, no, pues si este güey fue a denunciar. Y es que eso es un juego chingón, güey, porque así uno hace lo posible por mantener la calma, no dejar evidencias, pero también te das cuenta del rendimiento que tienes como criminal al exigir una investigación, pues. Ah, sí, sí. Si no, cabrones, investiguen, a ver, ¿cómo está el pedo? Búsquele. Búsquele y cheque ahí, porque voy a estar chingando hasta que no encuentren al ladrón, y tú eres, güey. Ah, huevo. Y luego dan buena cena, de repente, un pinche desayunito y bien bueno de huevito con salsa y unos frijolitos acá reempujados ahí en...

diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chingue a su madre por estarnos escuchando. Nos vemos. Un sucoro, ¿no? O nuestro coro, porque sí. Un nuestro crófono. No, digo, comprar un celular ya para tener una línea, Pablito. Ah, sí, ¿verdad? Para que nos manden WhatsApp del público, qué bonito. Madre, que nos manden sobre todo sus audios, sus pinches, sus mentadas de madre, pero en un mensaje de voz y pasarlas acá. Que las pidan cantando, ¿eh? Nada más que no damos ahorita nuestros teléfonos, porque si no ya nos la van a mentar a cualquier puta hora, Pablito. Sí, no, son pasados de sí, corneta, ¿eh? Ahora hay que comprar un teléfono y nomás lo prendemos los sábados porque nos mienten la madre, Pablito. Me parece muy bien. Tenemos hasta un mensaje de un corresponsal, cabrón. ¿Quiere que lo escuchemos ahorita o...? Vamos escuchando a Masturberto, que se está comunicando desde Agualica, parece ser. ¿De dónde nos está reporteando, Pablito? Agualica, al parecer, sí. Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que decirnos Masturberto, que no está físicamente, pero se ha comunicado vía correo de voz. Ay, güey, no mames, contundente y cortante, ¿eh? Terraza y ado, sobre todo los rugos de la terraza y ado. Eso. Muy buenas tardes a todos los rugos de la terraza y ado, sobre todo los radioescuchas, aquí les habla Masturberto Longa, su corresponsal desde Yahualica. Pues nada más aquí diciendo que estamos en la tradicional corrida de toros. Aquí a la gente les encantan las corridas de toros. Entonces, pues ya todos tienen sus impermeables, sus paraguas, sus chamarritos para no llenarse. A mí me vale madre, yo todos mis orificios los tengo a su disposición. Y a mí que me las echen todos, que nos echen todas esas corridas aquí me vienen guango. Pues ya para más información, esténse al pendiente, aquí vamos a estar informando. Saludos a los rucos, saludos a los radioescuchas, como la traigan todos. Enhorabuena, querido Joaquín, querido Masturberto, estamos al contacto con usted y nos mantiene informados, por favor. Y qué bonito que sigan manteniendo esas tradiciones en Yahualica y que todos vayan a recibir las corridas de toros. Y qué chingón que son precavidos, que se ponen sus impermeables y todo, porque fíjate que según cálculos un toro puede estar en una corrida te puede aventar como unos 350 mililitros de mecos, güey. Pues es un putazo. Es un putazo. Ya llenas un chesquito, ¿eh? una cocona de vidrio, ¿verdad? Así es, y ahí no vas en Yahualica a una corrida de toro. Vas a las corridas de toros, güey. Son varios, ¿verdad? Son varios, son un chingo, y tú sabes que es un lugar ganadero por excelencia. Si es que todos aquellos que les gustan las corridas de toros, pues a huevo, por el hocico y por todos lados. Está bien. Sí, mientras no los maten, eso está culero, pero escójanselo, está bien. Sí, ya si a usted le gusta matar toros, es otro pedo, ¿verdad? Es una discusión aparte, pero si le gustan las corridas, usted está en su derecho. Ajá. Si le gustan las corridas de viejitos, pues está bien, pues chúpaselo, un viejito ya es patria, ¿verdad? Es patria, exactamente, y es aparte una labor bien cabrona para nuestra sociedad, güey. Cuando usted esté viejito, ojalá que también se la chupen. Imagínate, cabrón, qué bonito. Hay que hacer eso para que se fomente esa cultura y nos toque ya cuando estemos viejitos. Ya, ¿sabes? Corridas de cualquier especie, Pablito. Debe ser ya... Nos van a dar ahorita una corrida, pero de resonante radio, porque estamos haciendo puras pinches... ¿sabes? Sí, ya se ha acercado un representante de Greenpeace y de change.org y todas esas pinches mamadas que nada más bajan recursos y no sirven para ni vergas. ¿Verdad que sí? Hijos de su puta madre, cabrón. Ay, cabrón, güey. No hemos recibido ningún mensaje más. Parece que quizá algún jajajajaja, pero... Hoy es día del carnicero. Ay, sí, cierto. Es lo que yo quería mencionarlo. Es día del carnicero, cabrón. Y Paquito, cuídate de esas manitas, cabrón, con las que agarras y haces tus vistecitos. Paquito, tu labor es fabulosa. tu labor es bastante importante, es un pilar para esta sociedad, y yo no podría vivir sin carniceros, cabrón. No se podría, Pablito, así es que a Paco Hernández de Carnicerías Hernández, pues que se cuide todo él, que se cuide sus deditos, que celebra, sus uñitas. Celebra tu día, procura, pues cuidarte tus manitas para que sigas cortando cada vistecito. Dale un besito a la chaira, dale un besito a tus herramientas de trabajo, duérmelas temprano. Y que se traiga un kilo de aguayón aquí para la cabina. Y tráete un kilo de aguayón. Recuerda que hoy es un día especial para todos los carniceros, así es que su mejor corte, una rajadita, vaselina y pétalos de rosa. En la cama, unas velas prendidas. Pichirrolitas acá sensualonas. Imagínate hacer el amor con un ribeye. Ay, güey. Hoy estaría bonito, ¿verdad? Güey, con un tibón. Imagínate, oye, no, está chido, ¿eh? Un pedazo de suadero, ya, ese sería un pinche. Quiere que le marine la carne de una vez, ¿eh? Ay, güey, no mames. Es mayonesa, ¿eh? Es que por favor, que todos los carniceros del planeta, el día de hoy, tienen derecho a cogerse al mejor corte de carne que tengan. Pero si pasen de verga, mañana quiero carne, hijos de su puta madre. Pero nosotros siempre compramos los pinches retazos con hueso, Pablito, entonces no hay pedo. Pinches guacalitos de pollo, ¿verdad? Nomás para que haga pinche sabor al caldo. Sí, Pablito. Puta madre, ¿verdad? Exactamente, Pablito. Los pinches recortitos de bistec que venden a 75 el kilo, que es pura pinche mamada, el otro sale huesito ahí rebanado. Que huelen a puro pinche corral. Esta vaca nunca la bañaron a la verga. Creo que se tragaba su propia cagada porque esta carne huele a puro puto corral. Que por más que le pones pinches adobos y comino y hierbas de olor, no, sigue sabiendo a puro pinche fierro a la verga. Es puro pinche chingadera, güey. Oye, qué gacho, cabrón. Luego ni nos escriben ya, ¿da? Sí, cabrón, fíjate que Jonathan de Anda se ha comunicado y dice: güey, una pregunta, güey. Ese pedo que harán. Bueno, yo me lo estoy imaginando así, ¿verdad? Pero podemos darle otra personalidad. Una pregunta. ¿Ese pedo que harán en Vallarta del transporte y hospedaje lo harán también en el Toquín a Guanajuato para aprovechar y llevar a mi novia? No lo sabemos todavía. Es posible, existe la posibilidad, hay tiempo. Esta es buena la idea, pero nosotros no estamos organizando el viaje a Vallarta, pero sin embargo lo estamos apoyando. Pero pues préndete tú, cabrón, y arma un pinche viaje, pero no se vaya a pasar de verga, porque luego después andan acá haciendo dagas a nuestros nombres y ni siquiera disfrutamos la daga nosotros, cabrón. Así es, como pasó en un punto de nuestra historia que no quiero acordarme, güey. Pero se refiere Jonathan, cabrón, a que sí, así como va a haber un viaje que es a Vallarta, ajá, con dos días de hotel o dos noches de hotel, no sé qué pedo, güey. Viaje redondo, que si también eso lo vamos a organizar para León, pues yo creo que no, cabrón, no mames. No. Nomás te interesa a ti ir a León y llevar a tu novia, güey. Dices, ojalá que haya un camión, pues para ti solo, cabrón. No mames, lánzate a la central nueva y agarra en el primer módulo un flecha amarilla, güey. Ándale. Ese te lleva y te espera incluso para cuando quieras regresar en el mismo lugar. Y si le das un beso al chofer, hasta te deja ahí dormir ahí junto con él. Sí, no, es que está muy cabrón, güey, porque Puerto Vallarta es un atractivo turístico a donde quiere ir mucha gente, o sea, no nada más a un toquín, sino quiere ir a destruirse en la playa, a ver culitos, las patitas, el agüita. Sí, o sea, ahí hay como una razón acá muy cabrona para que se organice el viaje, güey, pero acá la atracción de León, pues es para conocedores, cabrón, para alguien que le guste las guacamayas. Imagínate, a todo el planeta le gusta la playa. A León le gustan las guacamayas, güey, no mames, es muy poquita gente, güey. Sí, a todo el planeta le gusta meter las patitas al agua. Pero el olor a cuero curtido y a granja nomás les gusta en León, güey. Hijos de su chinga, qué culeros huele San Pancho, ¿verdad? San Pancho. ¿Será Fox o también será que ahí el contexto, ¿verdad? Yo creo que sí, güey. El olor a mierda cuando vamos llegando a Guanajuato está precioso. Está como el olor a cagada de acá de la calzada Independencia, ¿verdad? Ay, qué bonito, fíjate. Ahí en esa esquina de Javier Mina y la calzada. Recuerdo una vez que iba caminando yo y venía un señor con su hija, cabrón, mostrándole la ciudad. y me dice, mira, mija, aquí es donde huele más bonito de toda la ciudad, y pinche olor más culero, güey. A huevo, güey. La está enseñando muy bien, ¿eh? Y véngase, sí, mija, sí. Vamos aquí al pinche Tropicana. A mí por eso me gusta ir a León, me gusta ir a León, Guanajuato, porque me siento como en Guadalajara. Agustísimo. Agustísimo, también acá huele a puerco, bien machín, y también me laten las guacamayas, fíjate, yo sí pagaría por un pinche viaje a Londres, pero desafortunadamente el resto del mundo no piensa como tú y como yo, Jonatán. Así que Jonatán, te la pelas. Jonatán, te la pelas. Pero averigua, cabrón, hay alguna manera de que puedas llegar, pues sí, hay varios camiones, de hecho ahí en la calle de Gigantes, y la calzada salen camiones a muy bajo costo a muchos lados lares de la República Mexicana. Me dice, está bien, culos, igual iré. Pues chingón, güey, qué está bueno. Está bien, y no lleves a tu novia para que te dure un rato más, porque si lo va a decir, no, este cabrón mira las cosas que le gustan, güey. Las cosas que le gustan y las cosas que hace, güey. Julia Botas se ha comunicado desde Phoenix, Arizona, supongo, y dice, saludos, rucos, aquí escuchándolos. Eso dice, ya fue un mensaje por compromiso. ¿Te acuerdas antes cómo se desvivían, güey? Sí. Nos mandaban fotos, nos comprobaban su existencia. Y luego, de repente, también sus mensajes eran muy sentidos, ¿eh? Muy directos, ¿eh? Sí, cabrón, llenos de una poesía que ni siquiera Quevedo en su poema El Pedo se aventaba. El Pedo. Y qué bonito, saluda siempre esta Julia Botas a la banda, que yo la sigo en las redes sociales y... Y me gusta mucho eso que temprano en la mañana, buenos días, gente huevona. Esa frase para mí es muy bonita y sí, se me hace bien chido porque yo sé que es para mí, porque yo estoy tirando la hueva. Entonces, mira, me están dando los buenos qué días. Qué chingón que se acuerden de todos. Hay ciertos genios en la humanidad que hacen frases tan potentes, inmortales, que ya se vuelven póstumas, ¿verdad, Pablito? Hay varias como precioso de Emilio el Indio Fernández, cabrón. Ándale. Esa es una. O como dijera la madre Teresa de Calcuta, me encanta chupar vergas gordas y anos ocres. O como le dirían al compadre Juan, ¿eh? ¿Cómo la ve? Ah, no, no, qué frase, no. Como dijera Winston Churchill en aquel emblemático discurso en Inglaterra, en el marco de la quinta exposición de la Chilacayota. Bueno, Pablito, pasemos a otro tema, porque sí, también esto no se puede volver geopolítico, güey, ni histórico. Dice Julia que desde a qué horas nos mandó mensaje y no la pelamos, pero no es cierto, güey. Lo que pasa es que no tenemos acceso al puto perfil porque está bloqueado, güey. Seguramente Arturo Naja también está pendejeando ahí, mandando mensajes para allá. No podemos abrirlos a la verga porque Mark Zuckerberg no nos va a dejar hasta dentro de 15 días aproximadamente. Hijo de su puta madre, güey. Si se pasan de verga, vamos a poner una pinche rola porque vaya chinga su madre. Eso, Pablito, cabrón. ¿A cuál? De los animales, cabrón. Ay, híjole, por favor, no me malinterprete, así se llama esa pinche rola y está dedicada a todos los que chinguen a su madre. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do.

Ay, cabrón. Ay, cabrón, salió rápido, ¿eh? Alberto Trigos también se comunicó desde Toluca y dice: tengo planeado quemar la plaza comercial donde trabajo e irme a mi casa a escuchar tranquilamente y bien drogado a los rucos de la terraza. Está bien, haz lo que quieras hacer, pero no nos involucres, cabrón. Yo no quiero ir a juicios ni a ser testigo de nada, ni nada, pero te apoyamos. Quema la plaza, pero lo que tienes que hacer es supuestamente ir a cagar y llevarte un chingo de rollo y mojarlo con tiner. Cagas, aprovechas y además quites el olor a la chingada y prendes el papel, güey. Se va a causar un incendio, güey. Y está justificado, no hay pedo, güey. Nadie va a saber que fue provocado. Sí, sí. Ah, mira, la Chayo nos está diciendo que sí a todo, güey. Sí a todo, muy bien. Qué bonito, cabrón, porque me encontraba yo muy intrigado, güey, porque pinche Cosmos está bien raro, güey. Se ve así como con colorcitos moraditos y de todos los colores, así como tornasol. Algo como quiere. Como cierto pelo, ¿eh? Algo quiere, güey. Algo quiere. Así se pone ese color cuando a uno el pinche Cosmo le va a pedir algo, ¿verdad? Algo quiere y no es dinero porque no traigo, cabrón. Ay, ahora sí ya no lo torcimos. Sí está cabrón, ¿eh? Capricornio, eres un bombón. Pero ¿por qué tienes cuerpo de tambor y estás lleno de azúcar? Por la pinche diabetes, cabrón. O sea, si eres un bombón. Esa pierna hinchada que tienes no es normal. Tu palabra de la suerte es amputación. Acuario, me caga tu forma de ser, no te soporto y a veces quisiera que simplemente ni existieras, pero como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y tú tienes todo el derecho de ser tan pendejo como eres, así es que chingas a tu puta madre y con todo respeto, pues. Tu perfume es el cloro, tu bebida el cianuro, tu muerte será dolorosa y tu velorio será el día más feliz de mi vida. Tu palabra de la suerte es cagalar. Qué bonita palabra. Cabrón, qué bonito. Y está chido que diga sí, que sí al nuro, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Porque luego está bien, hay cosas bien piciosas, cabrón. Como Piscis. Piscis, tú que eres bien picioso. Mira cómo suena. Así, le está haciendo una mamada con boquita de pescado. Ay, está prohibido ya en ciertos lugares hacer eso, ¿eh? Payo, compórtate, por favor. Payo, no me agarres. Payo, suéltame. Piscis, los arcanos mayores se han puesto de acuerdo junto con Júpiter, que es tu regente, para ponerte una putiza cósmica, güey. Prepárate porque el pinche hocico te va a quedar floreado y tu retención de memoria ya no será la misma. Probablemente te van a dar unos golpes de conejo, cabrón, de esos que te van a dejar pendejo para siempre. Lo chingón es que no tendrás dolor en las articulaciones porque quedarás paralítico. Tu utensilio de la suerte es la silla de ruedas. Tauro, tu salud está muy deteriorada, tus ojeras están muy grandes, tu energía es cada vez menor y te cansas cada vez más rápido. Tu potencia sexual también está muy disminuida, tienes la verga muy guanga y a veces ni siquiera se te para, pero todo tranquis, no necesitas ir al doctor para saber qué tienes, porque lo que tienes son 45 años y es natural, cabrón. Bienvenido a la vejez prematura. Tu palabra de la suerte es Viagra. Ay, güey, no. Ay, mames. Hijo, cabrón, de su puta madre. Pinche Cosmos chingón, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? Son flashazos del conocimiento, güey. Son este. Son este. Mensajes, son. Se puede decir casi epifanías o revelaciones que nos tiene el Cosmos. Mira, por ejemplo, estamos viendo un paisaje bien pasado. Incluso algunos errores, Pablito. Claro, mira, que sí. Por ejemplo, no sé qué. ¿No es qué sucedió, Pablito? Géminis, los que te van a decir tu horóscopo, acaban de cagarla, pero ya la arreglaron justo antes de cualquier cosa, ¿eh? Oh, chingón. Y sí estábamos en Géminis, fíjate, Géminis. Eso. Gemini, los gemelos, precioso. Géminis, tienes el culo muy aguado, ya no te pongas leggings porque las nalgas se te ven como gelatina sin cuajar. Debes de hacer más ejercicio. El hecho de que te pongas ropa deportiva y uses tenis no quiere decir que estés quemando calorías. Finalmente deja de pedir jugos energéticos porque te jambas 3 diarios y cagas con olor a frutería. Pues no está tan chido. Ponte a hacer ejercicio. Tu palabra de la suerte es mondongo, no esté mamando. Cáncer, llevas 3 años con tu novia y ya es momento de que le hables de matrimonio y de hijos. Pero del matrimonio y los 3 hijos que tienes con tu esposa, irresponsable, culón de mierda. No puedes estar jugándole al vergas por siempre. Tu palabra de la suerte es pelafustán, bobalicón, mediocre, mamarracho. Leo, el horóscopo de Leo. Leo, no tienes chichis y eso se te mantiene en franca desventaja frente a otras mujeres. Tu única salida es aprender a chuparla bien rico. Ya no intentes hacer rusas porque nadie se excita con eso de restregarla en una tabla, ¿eh? No. Es como tener la verga en el pecho de un niño de 10 años, no mames. Puede ser hasta ilegal que hagas eso. Tu palabra de la suerte es, anal. Qué bonito. Virgo, tu esposa te está engañando y experimenta sexualmente cosas que jamás haría contigo. Por cierto, tiene como unos granitos en el ano para que se los cheques, güey. Se siente bien culero porque como que raspan, ahí te encargo. Tu palabra de la suerte es papiloma. Ah, ese es su papi. Qué culero, sí, que tu papi se llame Loma. Es el único que tienes. A todos aquellos que sean huérfanos, no se preocupen, siempre tendrán a su papi Loma. A su papi Loma. ¿Quién es su papi Loma? Fresón, güey. Ya llegó a su papi Loma. Ya llegó su papiloma, mis queridas gonorreas. Libra, te huele machín el glande. Es como si tuvieras el mercado del mar en la ingle. No seas puerco y quítate el requesón del pito. O ya de perdida empaca tu esmegma en bolsitas y véndelo como saborizante de camarón en los restaurantes gourmet de la zona de Chapultepec. Tu palabra de la suerte es menudo de venudo. Escorpión, mantente atento. El día de mañana cagarás un cerotote con semillas de chile de árbol. Prepárate mentalmente y enfócalo en hacerlo salir sin contratiempos. Nada de cagar en pausas, ni dar cortones o jugar a meterlo y sacarlo del culo como lo hace con los cerotes comunes y corrientes. Tu seguridad está en riesgo. Tu papel de la suerte es toallita húmeda. ¿Y él decías que era ese? ¿Era escorpión? Escorpión. Ah, mira, escorpión. Qué bonito. Entonces sigue Sagitario, ¿verdad? Sagitario, se me para bien cabrón cuando te imagino cagando con tacones. Solo quería que lo supieras. Tu palabra de la suerte es te lo chupetada. Y pues esperemos que estas predicciones les sean útiles. Y recuerden que el universo los vigila hasta cuando se limpian 6 veces en el baño y les da hueva y dicen, ya me voy a quedar con la cagada y me voy a ir a chambear. Rockis Marilú, ¿cansado de vivir cansado? Vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockis Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio, sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos, menos tú. Esta es una emisión más de Notirrucos. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Buenas noches, Godzilla. Hasta las profundidades de los mares de Japón. Seleccione cómo desea abrir las actualizaciones de HP en Guadalajara. insólito. Hijo de su puta madre, güey. Elefante del zoológico Guadalajara aprende a hablar y ya ha iniciado una vida social. Sus primeras palabras fueron expresadas cuando entró al baño de hombres y al ver que orinaba su instructor le dijo: yo no sé cómo puedes respirar con esa puta trompa. Seguiremos al pendiente de este acontecimiento. ¡Increíble! Ingenieros de la Universidad de Ostotepaquillo descubren que si logras chupar 6 vergas de hombres maduros al mismo tiempo, es porque tienes una bocota. Se veía venir. Iniciativa de los rucos de la terraza para descuartizar a puro pinche machetazo a aquellos vendedores de abarrotes que vendan solo caguamas indio, tecate o carta blanca. Ya es revisada por el Congreso. Por otra parte, también se contempla cadena perpetua para aquellas personas que compren cerveza gallo, tortillas milparrial y tostadas deshidratadas. Asimismo, entrando en vigor la nueva ley, también será legal agarrar a putazos a aquellos que saquen las papas a la francesa con, o que sequen las papas a la francesa con una servilleta para quitarle la grasa. No podemos vivir en un mundo de blandengues, a la verga. ¡Impresionante! Investigadores de la Universidad del Grullo descubren que si no comes frijoles, no hay pedo. Seguiremos sacando que diga al pendiente. Y las finanzas al momento. En el mercado de San Juan de Dios amaneció hoy a 60 pesos el litro de jocoque, 15 pesos el vasito de frijoles refritos con sabor a chorizo, 5 baros la entrada a los baños, 300 pesos el moco de guajolote, 500 el kilo de moringa y el barril de chiquito crudo ya alcanza los 1500 pesos. Chiquito a la alza, a la verga, no baja. Sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nacil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma, teléfono 33-34-54-8575, llame ahora. Pero ay, qué triste estoy, ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero ay, qué torpe soy. Pues sí, cómo no, para que sigan haciendo chichita, chichita, chichita para toda la banda, la banda, la banda, la banda, la banda. Estamos en Radio Gallito, máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, en el asiento número 700 y pico, aterrizando en la década de los 70s. Estamos ya bien locos, pa, y todavía le prendo más al gallo, cabrón. Qué bueno, cabrón, estás en todo tu derecho, güey, porque si uno quiere ponerse hasta la verga, uno es un hombre libre. El primer artículo de la Constitución declara, si usted quiere ponerse hasta el huevo, usted hágalo porque no hay pedo, porque puede, cabrón, porque quiere. Okay. Carlos Domínguez, Pablito, fíjate. ¿Quién es ese cabrón? Ya te dije que no le hablar. Sí, es cierto, ¿verdad, güey? Siempre, güey, caigo y hablo con extraños, güey, pero dice que saquen los horóscopos, me siento perdido. ¿Cómo ves, Pablito? Pues sí, está cabrón, güey, porque lo estás pidiendo ya que acabamos los horóscopos. Bueno, a menos que lo haya pedido antes, entonces los perdidos somos nosotros, así que no te preocupes porque estamos solidarios. Y ahorita más bien prendan el puto toque de mota porque vamos a hermanarnos en una puñeta colectiva con Radio Gallito. No podemos nosotros tener una conexión tan profunda y tan espiritual, sobre todo Pablito, si no siente el tufazo de los toques en sus habitaciones o adentro de sus roperos. Sí, los estoy observando, cabrones. Yo sé que no están haciendo güeyes y se ponen la pipa y no le están fumando. ¿Qué se siente ser omnipresente, Pablito? Pues se siente igual, pero me encontré un poquito comezón aquí en el codo. Ya traigo los codos bien virriados de mugre. Ay, güey. Ay, cabrón. Ay. Kamen Rider Fan Dubs, que no sé de dónde chingados nos escribe, nos mandó un momazo de que andaba escuchando Los Rucos de la Terraza, pero no había ido por botana y se tuvo que ir, güey, y dejar ahí la pinche comunicación interrumpida. Ah, pues cuando regrese y ojalá escuche esto, todos tenemos una gran cantidad de botana, las uñas, los padrastros, las costritas, todo eso es botana y tiene mucho hierro y proteína. Rascarse también los huevos y chuparlos sabe muy similar a una sopa maruchan, Pablito. Sí, ¿verdad? Tienes la suficiente cantidad de sodio que necesita el cuerpo para... Sí, y aparte parece que le pusiste requesón. Y César Ramírez dice, qué chingón está el capítulo 7, se reivindican putos. ¿Ah, sí? Seguramente lo escuchó bien marihuano también, Pablito. Ojalá que sí, porque yo también lo escuché bien marihuano y dije, ay, puta. ¿Cómo ves si el resto de los mensajes los dejamos para después, güey? Porque... Uh-huh. Porque son un chingo, ¿verdad? Porque son un chingo, parece ser, Pablito. Entonces, vamos a aprender. Es más, yo voy a aprender otra vez el toque para ponerme en la onda, Pablito. Sí, necesitas matizar. Necesito matizar. Porque mientras... seguramente traes una delicia musical. Ah, ¿cómo chingados no traemos una pinche rolita de Sui Generis? Esta canción se llama Tango en Segunda. Y pues está bien bonita, bien pachecota, para que se ponga uno hasta el culo y hasta al Shambarajatsamen. Casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan. Es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, teleteatro del futuro, patafísica del... A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Thank you. Seguimos para toda la banda, como dijo el tío Lupe, no llore. Estamos de regreso, ¿verdad? En la máquina del tiempo, máquina rock and rollera, máquina de lujo, en su estación favorita, Resonante Radio, su sección, Radio Gallito. Estoy escuchando muchas voces en mi cabeza, cabrón. No, son los cholos que están allá arriba, Pablito. Oigan, esos cholos de allá arriba, paren ya su pedo, cabrón. ¿Te acuerdas de esa pinche película? Estamos, sí, ¿verdad? Sí, Pablito, ¿de qué hablas, cabrón? No mames, estaba escuchando con mucha pinche atención, hice güey, de repente diste el cortón. Hice, cabrón, un intertexto de la película de Sangre por Sangre, como por ahí dura 3 horas la película, pero más o menos estamos hablando de una escena de cuando 2 horas con 3 minutos más o menos de la película, cuando llega al Miklo y Crucito llegan al depa donde vive Miklo, que después salió del bote, vive ahí con todos los de la onda, y ahí es donde va a checar su oficial de libertad condicional, que ahí está, pero es un pinche, los departamentos famosos que dicen que ya no son tan famosos, que estaban bien culeros y puro pinche vato viene acá, y cuando van llegando sale una ruca bien encabronada y dice, oigan, esos cholos de allá arriba, paren ya su pedo, cabrones, y la chingada. Esa frase, Pablito, yo la conozco por los Anemic Apes. Yo antes de la pinche película escuché la de la Costi Blues, ¿verdad? Está en la Costi Blues. Oh, mames, qué buena pinche rola, la verga, güey. Está sabrosita esa pinche. Que, por cierto, los Anemic van a tocar el 3 de noviembre con Antimétrica Pong, ¿verdad? Así es, el 3 de noviembre en Casa Liceo, los Anemic siguen vivos. Más viejos, pero bien prendidos. Sí, no mames, qué pinche delicia, güey. María Brown se comunicó, güey, para decir... Ah, cabrón, hijo de su puta madre, primero. Moisés Gutiérrez dice... Recomendación de un lugar para drogarme a gusto sin que mi puta vieja esté chingando. Que si otra vez me voy a coger a Pati la chiva del vecino. Pues yo me cojo a esa chiva porque mi vecino dijo que ella es Pati. Ah. ¿Cómo ves, está cabrón? Está bien, cabrón, pero pues... no se metan pedos con la familia, cabrón. Cuídela, consérvela. Sí, y a las chivitas hay que rasurarlas. Te recomendamos que vayas ahí al Hotel París, ahí en la calzada. Sí te admiten las chivitas. Sí, ¿verdad? También sí. En el Hotel El Pino, en Pino Suárez 615. Pino Suárez 615, sí puedes pasar. Pino Suárez volteando para Catedral, en esquina, con Angulo, te pico el culo y Garibaldi, ¿verdad? Ahí exactamente en esas coordenadas de espacio y tiempo. Carlos Ortiz dice, besos en el chicloso, putitas. María Brown desde Puerto Vallarta, saludos rucos, que llegue noviembre para verlos en shorts, por mientras chinguen a su madre. Y como sabe lo que dice, cabrón, ya que nos ve en shorts. Va a decir, oye, pero ¿qué estuve haciendo toda mi vida? Cancelen la playa. Sí. Échenle tierra. Échenle tierra a la chingada, no podemos permitir esto. Moisés Jiménez se vuelve a comunicar y dice, mamen, ¿a qué hora se inicia el rosario? ¿Qué pedo? ¿Que si sí está sintonizando Radio María o se equivocó, Pablito? No, sí es Radio María. Vamos a empezar ya con el alabado. Y este alabado va directamente a Sanguchito. El alabado de dinero, ¿verdad? Por eso esa mierda que vendiste hoy. Ese es el más bonito, ¿verdad? ¡Ay, recursos! ¡Millones! Kamen Rider Fandubs, que no sabemos de dónde vergas nos escribe, por favor, mándanos tu ubicación para poderte enviar un secuestrador. Dice, me siento más inteligente con esas noticias. Salúdenme, Plox. Y María Brown nuevamente dice, otra vez, cabrones, estoy esperando el 17 de noviembre, ya los quiero ver en shorts, mientras tanto vuelven a chingar a su madre. Ah, pues, pues bueno, está bien. Y no. Ya nada más para terminar las deudas, Pablito, si tú me lo permites, Jonathan de Anda. Ah, pero ¿cómo no? Se ha comunicado para tirarnos cagada, como es costumbre, güey. La puntita, ¿no? E inicia su comentario... de la siguiente manera, ya ábrete, puta madre, hijo de la chingada. No le pegues, porque sí, madre, mi compu yo. Sí, ¿verdad? Dice, sí. Hijos de su puta verga, primero se quejan de que no les llegan los mensajes y cuando les llegan no los leen. Nomás por eso, chinguen a su madre, porque nos había mandado una consulta, güey. Dice, ocupo un servicio de funerales, Marilú, nomás que mi jefe no se ha muerto, pero me vale verga, ¿jalan o qué? pues lo puedes ir apartando, güey. Pero para a tu papá no le anticipe la muerte, o de, no, o de cuál jefe estar hablando, güey. Pues yo creo que sí, pero no te pases de verga, puto, ahí déjalo. Él sabe lo que hace. Tú decláralo loco, te vamos a recomendar este bufete de abogados Marilú, que arreglan todo ese tipo de casos legalmente, lo puedes declarar loco, te ahorras el entierro y ya nomás lo guardas en un cuarto y ya tú dices, no, yo respondo por él porque este güey no está bien en su cabecita. Ándale. Y te quitas de pedos. Qué bueno sabe el ron, pom, pom, pom. Gracias, Pablito, camino gracias. Camino que lleva a beber. Ron, pom, pom, pom. Qué gracias por compartirlo, Pablito. No mames, qué chingonería. Y con ese toquecín que prendiste, güey. Ah, toda madre, güey. Bien a gustísimo, ¿eh? Oh, traemos una pinche rolita, pero alguien nos escribió, ¿eh? Jonathan de Anda, que dice, qué buen consejo a la verga. Gracias, Pablito. Te quiero mucho. Mira. Yo ni no sé ni qué chingados dije, güey. Ando bien. Ese es el ego de Pablito desinflándose. ¿Y ahora quieres escucharlo inflándose? Ay, hijo de su puta madre. Está bien, verga. Fíjate que tenemos grandes aspiraciones, pero de cannabis esta noche. Vamos a escuchar una pinche rolita de ni más ni menos que de Plastilina Mosh, de su primer álbum de 1998, Aqua Mosh, muy recomendado para los marihuanos de ayer y hoy. Y esta canción se llama I Got the Milton Pacheco Kind of Feeling, o como quiere decir, estoy bien pacheco como cuando se ponen estos cabrones y pues así asado y pues no me hagan caso. Y está chida, pónganse la, truénensela, sabroso. Yeah. Payito. Te voy a negar que me voy a rascar un huevo. Fíjate, ahorita en ese momento el payo se levanta como en posición de aguilita sobre un banquito, se rasca un huevo hacia abajo con las yemas de su dedo índice y pulgar, toma el extremo del escroto y con delicadeza lo ajusta y se vuelve a sentar con una risa penosa porque lo estoy balconeando. Ay, qué chingón, güey. Está bien verga rascárselo, pero ya fue una situación urgencia. No, pues es justo y necesario, cabrón. Yo no seré quien te limite. Bien, cabrón. Mike Aguamón helado, el Mike Drums dice: repitan el programa, no mamen, llegué bien tarde y si no, chupen vergas. Hoy le festejamos a nuestro chavo Jairo, pero eso lo publicó hace 30 minutos. Y luego, y mi comentario, apá, hace 6 minutos. Y luego hace 6 minutos. No hay pedo, que al cabo hay más cosas que escuchar. Y eso hace 6 minutos, y luego hace 5 minutos. No hay pedo, ahí estamos al pendiente, güey. Y hace 5 minutos, ájala, va. Y hace 5 minutos, chido, no, chido, no hay pedo. Y luego hace 4 minutos mandó una carita llorando. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Así van a andar? No, Mike, es que la neta... A lo mejor ya se desconectó. Sí, ve con Jairo, cabrón. Ahí sí te va a escuchar Jairo, es ya pedo, te puede escuchar muchas cosas y... le mandamos un abrazo a pinche... Hoy cumpleaños, ¿no? Hoy es cumpleaños. Hoy festeja. Hoy festeja el pinche Jairo y... En el barrilito, ahí en Zapopan, en la emblemática cantina. Yo pensaba llegar al rato y darle un besito en la frente y decirle gracias por existir y tocar sus labios, güey. Y irme ya sin echarme ningún pisto, güey. Cuando me diga, pero decirle... No arruines este hermoso momento y retirarme. Creo que es algo bello. Jairo, te queremos, pero no salgas de tu casa, que ahí estás muy bien. Sí, ya. Ya duérmete, cabrón. Kamen Rider Fandups dice desde La Paz, Baja California Sur, esperando a qué hora van a chingar a su madre. Ah, no, pues ya fuimos. No viste, no. Y aplica, ni siquiera Pokémon tiene esas descripciones. Ande, cabrón, eso es una puerta dimensional hacia un mundo al que no queremos entrar. Intertextos desconocidos. Está bien, cabrón. ¿Ustedes escuchan esto? Ay, güey. Este pinche bote de pulque me estaba hablando, cabrón, y me está jugando con mi mente. Y se echó un soplado, como dicen en el rancho. ¿Verdad que sí? Vamos a escuchar una pinche rolita porque queremos más. Maestra, cállenos a la verga. Queremos, güey, más. señora, vamos a moderar para su viejo. A ver, quítese usted la blusa. Mire, le va, me va a mostrar su hermoso cuerpo que tiene. Mire qué hermosos chicharrones tiene, qué hermosos senos. Ay, chiquita, chiquita, hermosa, preciosa. Si eres un encanto, princesa. Uy. Ay, mamazota, estoy bien buena. Gabriela, te fin mi cocho. Eso, a ver, se empina tontito. Doña Gaby. Ay, qué nalgototas. A tu madre. Mira qué changote aquí con esa dibuja. No mames, mami. Ah, lo abro. Ay, corazón. Mira tu chiquito. Está chiquito, está bien grandote. Ay, qué papayota. A la madre. Ay, ay, ay, cagallo, pura pinche risa, puro pinche jajaja, güey. Y se nos olvida que es momento de irnos, cabrón. Ya es momento de irnos a la verga, ¿verdad? Así es, yo prefiero mejor ir a cotorrear. Ándale, vamos a cotorrear, güey, porque la verga está muy lejos. Y está muy cara ahorita, cabrón. Y además está muy empinada. Llenan trailers de cabrones que están haciendo fila. Sí, ¿verdad? Está cabrón. ¿Cuántos? Como 400, güey, ya que... Bien helados. Hijo de su puta madre. Pablito, vamos a dar lugar al programa más satánico de la radio. Este es el momento en el que usted debe ir a conseguir 3 veladoras negras, prender la secadora del cabello para que se baje y se prenda la luz, y se baje y se prenda la luz, y todos en la casa digan, ¿qué verga está sucediendo? Sí, cabrón, y ya debe de pintar un pentagrama en el piso. Y si usted es profesor, pinte un diagrama de sol. Y acaban de llegar. Ahí anda el tuerto. Todos, cabrón, los conductores, mira, acaba de llegar el tuerto, ahí tras las rejas. Ya llegó la bruja Lara, güey. ¿Cómo se llamaba el que atropelló el tren en el jorobado? ¿No? ¿Quién, cabrón? No, yo estoy divagando con Pepe el Toro, cabrón. No hay problema. Tú puedes divagar con lo que quieras, Pablito. Antes de despedirnos, vamos a enviar. Saludos a Lucero Gatún, Julia Botas. También a Moisés Jiménez, que se comunicó para decir, ponga una rola de la señora de los tamales para poder cagar rápido como si quisiera salir a comprarle. Saúl Fernando Montoya Guillén dice que pues, culiantros, vayan muchos kilómetros a la verga, chinguen a sus madres. Y aparte, cabrón, dice Roberto W. inexorable, esta grabación del Don diciéndole a la señora que tiene un changote, siempre hace que me cague de risa. También usa, dice, pañal. Usa pañal, por favor. Saúl Fernando Montoya Guillén dice, cierren rosca, transmitan eso por Facebook Live. No, ande, cabrón, no lo haremos. Y hemos recibido múltiples comentarios, Pablito, antes de despedirnos. Un momo que dice, ya se va a acabar el programa. Y ay, hijo de su puta madre, güey. No lo sé, tú dime. Los pinches memes no son para describirse, cabrón. No, ¿verdad? Es que manden audios, manden otra cosa. Manden fotos de sus culitos, porque si envían envíen lo que les dé su chingada puta gana. Últimamente hagan lo que quieran. Nosotros ya nos vamos, ya cumplimos y pues ya. Total, ya nos pusieron una estrellita en la frente, ahora nos vamos a emborrachar. Dice Jonathan de Anda, mándenme un besito. Carlos Domínguez, que se quedó preocupado por su horóscopo. Dinosaurio, te darán una diálisis y se darán cuenta que sufres de salmonelosis. Prepárate para una vida de sufrimiento y nada de pozole ni taquitos al pastor. Y qué culero, ¿eh? Qué culero. Pues vamos la verga, ¿o qué? Vámonos, como dijo Wango, ¿eh? Ahí los dejamos y pues... Pues sí, adiós. Chíguenos. Escuchando al grupo Los Yaquis. Ay, cabrón. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que te encontré